sangre. La ensenada donde mi ansiedad puede al fin soltar el equipaje y admirando tu paisaje empezar a descansar. Un oasis de tranquilidad en el vendaval de mi locura, la respuesta a mis preguntas.